La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa. Es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de ser latino. Y el darse de patriotas cuando juega la selección. Cuántos muchos compraron los nuevos modales. Vuelvo a extranjerismos imitando a los. A los que nos han trocado el oro por hambre. 500 años de espejo, muertes y religión. Grito por una. ¿Te gusta la nueva corterita con que empecé? Empezó solo. Farolitos en esta parte de la tierra. Es para escuchar la letra del tema. Una banda de acá de Rosario. Una linda letra que algún día lo voy a pasar entero al tema porque muy piora la letra de los muchachos. ¿Cómo le va, señor Ángel Molina, señor Claudio Villa? Acá les habla Jorge Miranda. ¿Cómo está? Buen día, buenas noches. Jorge. Buen día, buenas noches. Es que todavía no nos acostumbramos. No, todavía ya hace... ¿Cuarto programa ya? Cuarto programa. ¿Cuarto programa de la noche? Mes de nocturno. Bien, ya tenemos problemas con... ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? 20 de octubre. ¿Año? No, dejémoslo para que nos quede grabado. Algún año. 2009. ¿Y esto es? Senda Nacional, siendo las 22:05 de la noche en casi todo el territorio de la República Argentina. Excepciones hechas en San Luis, etcétera, que ellos viven en su vida. Y va a seguir así, porque al final no vamos a movilizar la hora. Capaz que San Luis sí. Bueno. Porque así, esos son así, mal encarados los Rodríguez. Y son así. Andan con la Leonor Benedetto, Benomni. Son buenos muchachos. Ya tuvimos una discusión. Él los defiende. Yo dije buenos muchachos. Muy bien. Él los defiende. Yo siempre, los defiende. Yo siempre rescato algo de San Luis. Merlo. Exactamente. Claro. Bueno, esto es Senda Nacional y... Vía de contacto, muchachos. Ahí estamos, contacto. Ángel. Teléfono fijo, 558-1090. Mensajes de texto. 153-032-296, característica de Rosario. Y para nuestros amigos oyentes del interior del país. Es verdad, que los hay, ¿eh? Que los hay, son como cuatro. Como cuatro en total. La página web, www.amlibertad.com.ar. Y si no quiere mandar un mail. Si no quiere mandar un mail, sendanacional@gmail.com. Ay, me gustó así que lo hagan en coro. ¿Viste? Sí, re lindo. Y si quieren ver un blog casi actualizado, sendanacional-radio.blogspot.com. Ahí está. Muy bien. Más mejorando las dos lacras que tengo acá. En un año más a mi siniestra. Bueno, muchachos, seguimos. Senda Nacional. Caminando la patria.